En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. No se asusten, que este sonido es bueno. Las sirenas de los cuerpos de policía y de bomberos en España suenan a esta hora en todos sitios para agradecer a la población su comportamiento en esta crisis histórica. Y así, sigue sonando cada tarde a esta hora los aplausos de los españoles a todo el personal sanitario que en condiciones dificilísimas batallan en primera línea contra el virus. Es la sociedad civil española que, aún confinada, demuestra músculo y se habla y se reconoce en la distancia. Ese músculo hay que fortalecerlo porque nos va a hacer falta, mucha falta. Lo último, Angela Merkel, con su claridad habitual, acaba de decir a los alemanes que esto hay que tomárselo en serio porque es muy serio. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit. Es el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial para nuestra sociedad. Y aquí en España el foco un día más está en las residencias de mayores a lo largo de toda la tarde. Aymar Bretos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Has ido contando casos por distintos puntos del territorio. Sí, el último que hemos conocido en Capellades, provincia de Barcelona, 6 personas muertas en la misma residencia de ancianos, 15 personas muertas en una residencia de Tomelloso, Ciudad Real. No han podido concretar cuántas de las víctimas del virus o cuántas de las víctimas mortales tenían el virus, pero se da por hecho que buena parte de ellas, porque 34 positivos de los internos se han confirmado en las últimas horas. En Madrid se ha confirmado también esta tarde otro brote en una residencia de Morata de Tajuña, 5 ancianos muertos en la misma residencia, 6 de sus compañeros están ingresados en el hospital, y esto se suma al caso de la residencia Montehermoso, también en Madrid, residencia en la que han muerto al menos 17 personas, hay 75 contagiadas. El consejero Alberto Reyero acaba de estar en la SER reconociendo algún posible error. Pues no sé por dónde se ha podido escapar la información, estoy convencido que si los familiares dicen lo que dicen, pues será cierto, y bueno, pues yo creo que lo que tenemos es que ver de qué manera podemos mejorar eso que se haya podido producir. O sea, se ha podido producir un error en ese canal, digamos, de comunicación entre la residencia, los familiares y la propia administración. Pues no te lo puedo asegurar, pero posiblemente sí. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Y en Vitoria se acaba de confirmar un nuevo muerto, 9 ya, en una residencia privada, aunque con plazas concertadas con la Diputación de Álava. Y ojo, que esta tarde la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una nueva advertencia. This isn't just a disease of the elderly. There is no question that younger... Es Michael Ryan, el director ejecutivo de la OMS, y dice que este virus no solo mata a la gente mayor, que los jóvenes son menos propensos a desarrollar la enfermedad grave, pero que un número significativo de ellos ha muerto también. Eso sí, y en el lado esperanzador del día, la OMS avala la mezcla de 3 medicamentos para tratar la enfermedad. Esta mezcla de pruebas se centra en 3 preguntas prioritarias para la sanidad. ¿Reduce esta mezcla la mortalidad del virus? ¿Alguno de estos medicamentos disminuye el tiempo del paciente hospitalizado? ¿Si el paciente que se toma esta mezcla de medicamentos sigue necesitando respiradores o no? En nuestro país, los nuevos protocolos para hacer pruebas generalizadas van a estar listos esta semana. ¿Y la evolución de la epidemia, Mariola Lourido, qué cifras tiene? Pues son malas, Pepa. Las mismas cifras que tenía Italia hace una semana. 13.700 casos, 2.500 más que ayer y 600 muertos. Y un dato muy preocupante que no deja de crecer. Hay ya casi 800 enfermos graves en las UCIs, unidades que están al límite, sobre todo en Madrid, una comunidad que sigue siendo el epicentro, pero ya con menos de la mitad de los contagios. Y observamos, Pepa, que lleva varios días frenando el avance del virus. Los enfermos curados son más de 1.000. Casi todos también en Madrid. Sanidad señala que las pruebas masivas van a disparar el número de casos, pero servirá también para tener un mapa más real de la situación y además para reducir el índice de letalidad, que ahora mismo está muy alto. Y allí en Italia vuelven a batir hoy un récord dramático de contagios y sobre todo de muertes. Y ojo, al papel que nos toca cada cual, porque el seguimiento del movimiento de los ciudadanos que permiten los teléfonos móviles demuestra que en Lombardía, que es la zona cero de la infección, la gente se mueve más de lo que debe. A las 9 de la noche la SER les ofrece en directo el discurso del rey, anunciado en principio para hablar solo de la pandemia. El jefe del Estado se ha reunido esta tarde con el gabinete de crisis, María Majabacas. ¿Qué sabemos de lo que puede decir en el discurso? Sabemos que en principio, buenas tardes, según lo previsto, solo se va a referir a la crisis sanitaria tras el estado de alarma. Se ha criticado, se ha echado en falta su ausencia en esta emergencia y no hay que esperar referencia a la herencia al rey Juan Carlos, pero todo dentro de la prudencia, porque la experiencia nos ha demostrado, Pepa, que todo es posible. Pero de momento, cabe esperar las condolencias por los fallecidos, apoyo a los heridos, pondrá en valor el sistema sanitario, respaldará las medidas tomadas por el Gobierno y apelará a ese espíritu de superación que siempre tiene este país en condiciones difíciles. Y luego, lo que es el background, hay que decir que es un mensaje institucional, un discurso extraordinario, el segundo en casi 6 años de reinado. El otro fue, lo recordarán los oyentes, en octubre de 2017, tras el referéndum ilegal en Cataluña. Y Corina Larsen, la examante del rey emérito, ha elegido justo este día y justo antes del discurso de Felipe VI para hacer público un comunicado. ¿Qué dice Miguel Ángel Campos? Afirma Corina que con aquella carta en la que comunicaba el año pasado a Felipe VI que era beneficiario de la Fundación Lucum, solo pretendía un diálogo de buena fe con la Casa Real ante la campaña de abuso, dice, que se libró contra ella. Añade que recibió una visita del rey emérito y como consecuencia de ello envió varias cartas de seguimiento, se sobreentiende que a la Casa Real, pero no obtuvo respuesta satisfactoria. La examante del emérito niega chantaje alguno, pero amenaza con revelar esas cartas de seguimiento, de las que afirma rotunda que hablarán por sí mismas. A las 9, escuchamos al rey. Y esta mañana, foto histórica en el Congreso de los Diputados, un congreso prácticamente vacío, reunido para convalidar el decreto del estado de alarma y en el que Sánchez ha anunciado una comisión para estudiar los errores cometidos. La imagen desoladora del hemiciclo entonaba con los discursos de reconocimiento de la situación extraordinaria que vivimos. Lo más duro está todavía por llegar, cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se acumulen los días de aislamiento, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. Y entonaba también con los discursos de los pocos portavoces presentes, salvo los ultras que se han descolgado, todos los demás, aunque con críticas al gobierno, han ofrecido unidad. El cambio de tono de Pablo Casado, después de su fallida e inoportuna intervención del sábado por la noche, ha sido evidente. Le digo que no está solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla puede contar con el apoyo del jefe de la oposición y del Grupo Popular. Ha hablado que cuando acabe esta crisis habrá una comisión de estudio, pero más bien debería haber anticipado una comisión de investigación. Y esta tarde también la ministra de Asuntos Exteriores se ha dirigido a los españoles que están fuera del país, Rafa Panadero. Exteriores pide calma y paciencia, se estudian todos los casos con un solo objetivo. Vamos a asegurarnos que ninguno de vosotros os quedáis atrás. Vamos a acompañaros y a daros una respuesta a todos y cada uno de vosotros. La prioridad en todo caso son los niños y los estudiantes. Se han reforzado los servicios, hay 4.500 funcionarios trabajando en el Ministerio, embajadas y consulados. Se coordina con otros gobiernos, con aerolíneas y con la Unión Europea para organizar regresos conjuntos. El consejo sigue siendo el mismo: no moverse si no es imprescindible y si se decide volver a España, no esperar más. En cuanto a los viajes previstos para Semana Santa, dice también la ministra que lo prudente es cancelar. Y de la envergadura, del impacto económico que deja ya ahora, en este momento, el coronavirus da la medida, el dato que esta tarde ha hecho público la Organización Mundial del Trabajo. 25 millones de empleos se han perdido ya en todo el mundo. Enseguida lo ampliamos. Y miren, hay que ir rescatando de este aluvión de noticias las que ponen un poco de luz en el horizonte. Ha nacido en Galicia un bebé sin el virus, aunque su madre sí lo tiene. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. La mujer ingresó hace unos días en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras dar positivo por coronavirus. Se le reprogramó el parto y se le practicó una cesárea. El bebé nació a las 35 semanas de gestación y, aunque es prematuro, está sano. Ha dado negativo en la prueba de COVID-19. Los dos seguirán en el hospital mientras el pequeño tenga que permanecer en la unidad de neonatos. Pero la buena noticia, Pepa, es que la Consejería de Sanidad confirma que ambos, madre e hijo, se encuentran bien. Qué alegría. Esto también ha pasado hoy. Y lo que les voy a contar, porque Aymar los datos de detenciones por desobedecer el estado de alarma en un país como el nuestro, con casi 50 millones de habitantes, son pocos, la verdad. Realmente pocos, y lo vamos a contar ahora, pocos, a pesar de que cafres que se van a dar paseos, hacer surf o montañismo, sigue habiendo unos cuantos. Pero antes, para completar la portada de Hora 25, hay media deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, siguen las suspensiones de competiciones por el coronavirus. En tenis, la ATP aplaza la competición hasta el 8 de junio, es decir, que quedan cancelados los torneos Master 1000 de Madrid y de Roma. También se aplazan las 24 horas de Le Mans, que debían disputarse a mediados de junio, y pasan la carrera a septiembre. Solo el Comité Olímpico Internacional mantiene inamovible Tokio 2020. Hoy el presidente del organismo dirigió una carta a los atletas donde les conmina a seguir preparándose a toda máquina, como si pudieran hacerlo confinados en casa. A las 8:30 más. Gracias, Gallego. Los que no se van a tener que preparar son los cantantes de Eurovisión de este año, porque se cancela. No es que se aplace, se cancela directamente. Ya será el año que viene, la siguiente edición. Y la previsión del tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mucha precaución, especialmente a los transportistas que la próxima madrugada van a viajar por carreteras del interior. En muchas se van a encontrar bancos de niebla que reducirán mucho la visibilidad. Mañana irán desapareciendo rápidamente. En general, tiempo parecido al de hoy, pero con más nubes en el Mediterráneo, también en el Cantábrico y Galicia, poco activas. Las más abundantes y compactas en la zona del estrecho, con viento todavía fuerte y algunas lluvias. El viernes la nubosidad ganará protagonismo en todo el país. Así comienza Hora 25.